5 de la mañana. Noticias. España se convierte en el país europeo con mayor incidencia del coronavirus. Registra 132 contagios por cada 100.000 habitantes. Le siguen de lejos Luxemburgo, Malta, Rumanía y Bélgica. En el caso de Andalucía, la tasa es significativamente inferior, con 59 casos por 100.000 habitantes. La escalada del coronavirus, por otra parte, ha llevado a otros países a interponer controles y cuarentenas a los viajeros que proceden de España. Desde la Organización Mundial de la Salud, su director de brotes epidémicos atribuye estas restricciones a las dudas de otros países por la gestión que se hace aquí de los brotes y sobre el rastreo de contactos. Tú tienes que saber quién está infectado, tienes que asegurar que se aísla, identificar a sus contactos y que guarden cuarentena. Las restricciones a los viajes son porque estos países no tienen esa información y entonces no pueden manejar el riesgo. En la última jornada, Andalucía ha reportado 431 contagios nuevos y 3 fallecidos. Y Algarinejo, en el poniente granadino, es el último pueblo que pide a sus vecinos confinarse en sus domicilios. Lo hace después de que haya detectado 15 positivos en este municipio de solo 2.500 habitantes. Se trata de 8 vecinos y 7 veraneantes. El alcalde ha explicado que ninguno presenta sintomatología grave. También ha indicado que el brote está todavía en investigación. De hecho, este martes se han realizado 24 pruebas PCR que de momento están pendientes de los resultados. Y el Ayuntamiento de Algarinejo ha suspendido las actividades culturales, deportivas, el mercadillo y ha acordado el cierre de las dependencias municipales. Esto mientras en Pruna, en Sevilla, hay 30 jóvenes también en aislamiento después de que el viernes estuvieran en una discoteca terraza de Olvera, en Cádiz, donde se ha identificado un caso de coronavirus entre uno de los clientes. El personal del local también está en cuarentena. Y en Huelva, además, hay 17 personas en aislamiento preventivo después de que una joven haya dado positivo tras acudir a una discoteca. Paco Romero es el encargado de ese local. No pueden estar juntos los clientes de diferentes zonas. Lo único que pasa es que tú puedes ir al baño. ¿Qué pasa? En el baño hay un pasillo central que es donde puede coincidir todo el mundo. Pero tú a la salida de tu sector no puedes ir sin mascarilla porque hay un seguridad por cada puerta del sector que te obliga primero a no salir sin mascarilla y segundo, a no salir con alcohol de tu sector. Y otros asuntos, más de 70 exministros y altos cargos de Partido Popular, PSOE y UCD firman un manifiesto de apoyo al reinado de Juan Carlos I, defienden su presunción de inocencia y ponen en valor su labor en beneficio de la democracia. El escrito no lo firma ningún presidente de gobierno, pero sí figuras como los exvicepresidentes Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, o ministros como Celestino Corbacho, Rafael Catalá o Ana Pastor. Creen que no se respeta la presunción de inocencia del emérito, en lo que también coincide la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todos los ciudadanos somos inocentes hasta que un tribunal, después de un proceso con todas las garantías, no dicte una sentencia. Esto es aplicable absolutamente a todas las personas. Y vuelvo a decir, quien no es capaz de respetar la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, no tiene muy interiorizados algunos valores y principios básicos del Estado de Derecho. Y vamos con las temperaturas: 26 grados en Cabra, en Córdoba en este momento, 22 en Conil, en Cádiz, y 23 en Vera, en Almería, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Este es un ámbito especial, es una reserva. Aquí se guardan las mejores canciones de las mejores cosechas. Intérpretes deliciosos, grupos, solistas de pop, soul, rhythm and blues, rock and roll y mucho más que ofrecerles permanentemente. Y hoy comenzamos nuestra edición con la producción, como siempre, de Lola Feria, con George Moustaki. Le Métèque, ¿se acuerdan ustedes? El nombre real de George Moustaki, Giuseppe Moustaki, el nombre auténtico de este músico que nació en la antigua y cosmopolita ciudad egipcia de Alejandría en el año 1934. Sus padres, de origen griego, confesión judía, le pusieron un nombre italiano. En 1951, una vez terminados los estudios de bachillerato, se fue a París. Lo hizo con solo 17 años, era un chiquillo. París era, entonces, la cuna de la canción romántica y, desde luego, la pasión de ese joven de 17 años. Durante los primeros en París, Moustaki se ganaba la vida escribiendo para un diario egipcio. También fue barman, vendió libros y tocó la guitarra en los cafés de Montparnasse. Allí, precisamente, conoció al famoso Georges Brassens, que se convertiría en su amigo y mentor. Fue en su honor que Giuseppe cambió su nombre artístico por el de Georges. Le Métrec fue la canción que disparó la fama de Moustaki en el año 1969. Desde entonces, se le comparaba con estrellas como Juliette Gréco o Jacques Brel. Esta canción, con ella arrancamos. La canción francesa expresaba lo que sentían los extranjeros en el París de los años 60 ante el rechazo de los que eran franceses de nacimiento. Le Métrec, Georges Moustaki, Canal Sur Radio. Aquí seguimos con todos ustedes y con esas canciones que forman parte de nuestras vidas, inasequibles al desaliento, a modas y, por supuesto, a arrebatos. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Historias de la música. Así es. Con Juan Antonio Jurado. El próximo Neil Diamond y su September Moon. Mañana de septiembre, una canción lanzada precisamente en 1979, que por cierto fue uno de los años más difíciles para Neil Diamond en su vida. Verán, se lo cuento. En febrero de ese 79, Neil Diamond se cayó de repente sobre el escenario durante un concierto en California, en San Francisco, y fue llevado rápidamente al hospital donde le diagnosticaron un tumor en la espina dorsal. Pasó por una operación de 14 horas y un largo proceso de rehabilitación. September Morn es una canción hermosa, pero triste a la vez. Narra la historia del reencuentro entre dos antiguos amantes y de cómo los amaneceres de septiembre siempre habían evocado aquellos tiempos pasados en los que estaban juntos. El Diamond es nuestro próximo protagonista. Stay for just a while. stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you, standing in the door. Stay with me a while, I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, los Estados Unidos, con Neil Diamond regresamos a Europa inmediatamente y lo hacemos con Crazy Love, Amor Loco, Rod Stewart. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Crazy Love, Amor Loco, una canción de Van Morrison publicada en el disco de 1970, Moon Dance, que seguro recuerda muy, muy bien. Crazy Love ha demostrado ser un clásico con el paso de los años y ha sido interpretado por numerosos músicos con varias versiones publicadas a posteriori, incluso en algunas o para algunas bandas sonoras de películas. La versión de Brian Kennedy fue, por ejemplo, incluida en la del 94, Cuando un hombre ama a una mujer. La versión de Aaron Neville y Robbie Robertson aparecía en la banda sonora de la película Phenomenon. Entre otros artistas que versionaron este Crazy Love están también Brian McKnight, Paul Carrack, Rita Coolidge y Brian Ferry, además de Rod Stewart con él. I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous. Yes, it makes me feel whole. Yes, it makes me mellow down to my soul. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. Son todas canciones absolutamente impresionantes. More Than This con Nora Jones. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Nos situamos en 2010. El sello discográfico de Elite Blue Note Records lanza Featuring Nora Jones, una colección de colaboraciones musicales llevadas a cabo en la pasada década por Nora Jones, esa encantadora artística New Jazz, que con su primer disco Come Away With Me en 2002 conseguía ni más ni menos que 8 premios de la Academia, 8 Grammys. Las 18 canciones del disco incluyen duetos con artistas legendarios. Ray Charles, también aparecía Willie Nelson en los créditos, Dolly Parton, y con también iconos actuales de la música como el dúo de Rhythm and Blues y Rap Outkast, Foo Fighters, formado por antiguos miembros de Nirvana. En fin, los temas de Featuring abarcan toda la carrera de Nora Jones, desde grabaciones iniciales, como la versión de More Than This de Roxy Music que vamos a escuchar con el guitarrista Charlie Hunter en 2001, a las más recientes como el tema Little You, Ugly Jack, Prof John, con el grupo escocés Bell and Sebastian, que se incluye en su nuevo disco. Nora Jones, More Than This, es un clásico con infinidad de versiones, mucho más que esto. Lo próximo es algo muy especial. Sí, señor. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Se han hecho muchas versiones en torno a esta composición. Overjoyed. Original de Stevie Wonder, al que llamaban Little Stevie, pequeño Stevie, cuando comenzaba a cantar, a buscarse la vida por los teatros de Detroit, Michigan. Keiko Lee. Over a time, I've been building my castle of love. Overjoyed, una de las mejores canciones del gran Stevie Wonder. En castellano podríamos traducirlo como lleno de alegría. Don't you know? La canción se escribió primero para el álbum de 1979, Journey Through the Secret Life Plant, viaje a través del mundo o la vida secreta de las plantas, pero se dejó en principio fuera del disco y se volvió a grabar después para el álbum de 1985, In a Square Circle. Stevie Wonder. Ahora vamos a escuchar precisamente, dejamos a Keiko Lee y vamos a centrarnos en la versión. Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed. Can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love. And maybe with a chance you will find you too like I. Overjoyed, overloved over you. Nunca, nunca, jamás serán eternos. Nunca pasarán de moda. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. ¿Quiénes pueden ser los Rolling? Probablemente, pero no. Me refiero a los Beatles con I Need You, Te Necesito. Es una canción del disco Hell, 1965. Es la segunda canción escrita por George Harrison, grabada y lanzada por la banda después de un largo paréntesis en dos discos. La canción también es parte de una película, una de las que hicieron de Hell. Seguramente la han visto o probablemente pueden revisarla después de tantos años a través de internet. Los cuatro chicos resplandecientes de Liverpool que nacían en la caverna y que vuelven aquí a la radio, a Canal Sur Radio, a traernos su música maravillosa. Músicas con historia, historia de la música. Con Juan Antonio Jurado, un placer estar con todos ustedes. Lola Feria en la producción. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. La música de Beatles. I need you, te necesito. La letra es confesional. Y se relaciona además con Patti Boyd, actriz que George Harrison conoció durante las filmaciones de A Hard Day's Night y con quien se casó además en enero de 1966. Ahora volvemos a los Estados Unidos con dos hermanos de Carpenters inmediatamente en Canal Sur Radio. Una canción que conoce todo el mundo. No te cansas de escucharla como todas las que vamos compartiendo a estas horas. En esta emisora, We've Only Just Begun. Un dúo musical, el de los Carpenters, que fue un fenómeno en los comienzos de los 70 gracias a los esmerados, cuidadísimos arreglos musicales de Richard y la voz de su hermana Karen. Karen Carpenter no solo contaba con una voz angelical, también tocaba la batería, el bajo eléctrico y la guitarra. Escuchen esto. And promises, a kiss for luck, and we're on our way. We've only begun before the rising sun. We fly so many roads to choose. We start. Just And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. Yes, we've just begun. Un grupo delicioso, bueno, un dúo familiar, los Carpenters. Hicieron, por ejemplo, un cover de Ticket to Ride, precisamente de los Beatles, que estábamos escuchando antes, que se convertiría en su primer sencillo, que fue Top 54 en la lista Billboard. Después vinieron más trabajos, Close to You en 1970, con dos de sus más grandes éxitos, Close to You y We've Only Just Begun, que es el que estábamos escuchando. Ahora vamos a sellar nuestra alianza con un beso, Sail with a Kiss y Bobby Binton. Una de esas preciosas canciones que pasan a la historia y por eso las recuperamos. Y esta lo hace especialmente por la hermosa voz de su cantante Bobby Binton, cantante melódico que años antes también había hecho una versión de Terciopelo Azul. En 1972, Bobby Binton la volvería a llevar a las listas y aunque no haya sido la más exitosa versión, fue top 19, sí que desde luego es la más conocida, es la que escuchamos inmediatamente. Bobby Binton y parte de su música. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you. Everywhere. ¿Recordaban ustedes? La cosa es que Bobby Binton no fue el primero en cantar este Sail with a Kiss. La versión original data de 1960 y estuvo interpretada por un grupo vocal bastante moda en aquellos años, llamado The Four Voices, las cuatro voces, que no obtuvieron éxito con ella. Dos años más tarde sería Brian Hyland el que la llevaría hasta el top 3 de las listas americanas e inglesas, y desde entonces multitud de artistas han ido grabando su propia versión. La próxima artista tampoco es ni mucho menos la primera vez que suena. Es Carole King con So Far Away, una canción escrita por ella que aparecía en su disco de 1971, Tapestry. Una joya de la música. La grabación incluye a James Taylor en la guitarra. La canción ha sido regrabada por Rod Stewart, Tina Arena, en los discos Tapestry Revisited y Songs of Love and Loss, respectivamente. El 26 de julio de 2011, el funeral de la cantante británica Amy Winehouse terminó con una interpretación de esta canción. Era una de sus favoritas. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you. You're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Fíjense ustedes los nombres, ¿eh? Carpenters, Bobby Binton, Carole King y ahora Cat Stevens. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Peace in Train es lo que estamos a punto de escuchar. Es una canción del año 1971 de un disco que Cat Stevens dio en llamar Teaser and the Fire Cat. En un concierto de los años 70, presenta la canción con la revelación de que la escribió mientras estaba en un tren. Estaba pensando en Alfred Hitchcock, precisamente. Sin duda, reflejando el hecho de que muchas de las tramas de la película de Alfred estaban precisamente ambientadas en trenes. This Train es una canción cargada de optimismo, en la que el autor pide al tren de la paz, que venga pronto para ayudarnos a dejar el odio y la oscuridad atrás. Algo que evidentemente, como ustedes saben, no conseguiremos nunca, parece ser. Cat Stevens incluso llegó a tocar esta canción en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en 2006, en aquella edición fue otorgado a Muhammad Yunus, seguramente lo recordarán. Peace Rain, Cat Stevens, ahí es nada. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Your good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding loud. About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder. El borriquito por delante, siempre se ha dicho eso, ¿no? Y dirán ustedes por qué este hombre dice esta cosa. Porque la próxima canción que vamos a escuchar se llama Me and Mrs. Jones. Yo y la señora Jones. De ahí lo del borriquito. Billy Paul es el protagonista de la próxima canción. Otro tema muy conocido. En Canal Sur Radio, ¿sí? Historias de la música. Con Juan Antonio Jurado. El 16 de diciembre de 1972, el cantante Billy Paul llegó al número uno estadounidense con esta canción. Vendió 2 millones de copias, cosa que le permitió ganar un Grammy. Además, como la mejor interpretación vocal masculina de Rhythm and Blues, lo encauzó definitivamente al éxito en su carrera. Se había impuesto nada menos que a los ilustres candidatos Ray Charles y Curtis Mayfield, entre algunos otros. La historia que nos cuenta Billy Paul es la siguiente. El protagonista es un hombre casado que mantiene una relación extramatrimonial con la señora Jones, casada también. Ambos saben que lo hacen mal, como dice la letra de la canción, pero no se pueden resistir al amor, a esa atracción irresistible. Aunque Billy Paul llevaba cantando desde la década de los 50, Me and Mrs. Jones, este fue el primer y gran éxito de toda su carrera. Talk it over. We know they Billy Paul, Mia, Mrs. Jones. Juan Antonio Jurado. Sí. Historias de la música. Canal Sur Radio. Canal Sur Radio con Lola Feria y la producción meticulosa. Muy meticulosa, reparando en cada detalle, en cada instante, en cada música especial. Las mejores canciones de la historia, aquí para oyentes como usted. ¿Les apetece ir a la playa inmediatamente? Lo hacemos con Chris Rea, On the Beach. Músico británico, eso sí, de ascendencia italo-irlandesa, cantautor, guitarrista, compositor, productor musical, al que podemos añadir más facetas interesantes porque también es pintor, actor y piloto de carreras. Es una pieza atmosférica que da título a un disco triunfal. Fue éxito en el año 1986. On the Beach, que contiene otro éxito del mismo año, It's All Gone. Esta canción se compuso inspirándose en la isla de Formentera, curiosamente, en su forma de entender la vida. Además, muchos han visto en esa música uno de los primeros esbozos de lo que después sería todo el movimiento Chill Out. Chill Out, que tendría en las Islas Baleares una de sus principales bases de expansión, eso lo saben ustedes. Si la escuchan atentamente, seguramente estarán de acuerdo con nosotros. On the Beach, en la playa nos vamos. Chris Rea, su música en Canal Sur Radio a estas horas. Vamos inmediatamente a Nueva York. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Manhattan Transfer inmediatamente. Canción de amor, 1977. El grupo de jazz, de swing, música a capela en muchas ocasiones, que se había formado unos cuantos años antes, Manhattan Transfer, tenía al frente a Tim Hauser. Hicieron una versión de esta canción del año 1953. La versión original la interpretaron un matrimonio llamado Art y Dottie Todd y la convirtieron en éxito mundial, Chanson d'amour, los Manhattan Transfer, tantos años después. Con ella continuamos. Son las 6 de la mañana.